lugar común. Mientras el tiempo me pronta, el mundo es una máquina sin fin. El mundo es una máquina sin fin. Ya, pues la carecita comienza a girar. Su lugar ocupen todos ya, si no la sonrisa no podrá tampoco. El mundo es una máquina sin fin, una vuelta y otra vida más, otra más. You know.